justamente ahora cuando más te quiero. Le das un golpe bajo a mi corazón. Me dices que te olvide que en este momento irremediablemente se llegó el adiós. Me duele que destroces todos nuestros sueños, que mi piel no tenga un toque a tu calor. Que se haga tan fácil decirme lo siento, sabiendo que un adicto soy de tu pasión. No me digas que eres fácil de olvidar, no me sirve de consuelo, porque yo soy quien te quedará deprimiéndose en la soledad. Tendrás un nuevo sueño. No me digas que eres fácil de olvidar, si extrañarte tengo miedo al pensar a otro en mi lugar. Un diluvio te voy a llorar y me moriré de celos. Imposible olvidar. Amor, Toti Sánchez, te lo dice Charly Cullero. Me duele que destroces todos nuestros sueños y que mi piel no tenga un toque a tu calor. Te haga tan fácil decirme lo siento, sabiendo que un adicto soy de tu pasión. No me digas que eres fácil de olvidar, no me sirve de consuelo, porque yo soy quien se quedará deprimiéndose en la soledad. Tú tendrás un nuevo. Que eres fácil de olvidar, si extrañarte tengo miedo al pensar a otro en mi lugar. Un diluvio te voy a llorar y me moriré de celos. Si me dejas no voy a lograr sobrevivir y morir en la soledad. Porque no eres imposible de olvidar.